Bien, muchachos, muy buenos días. Buen día, buen para día. Ustedes, para todos los oyentes. Bien. Aquí estamos en el municipio de nuestra ciudad. Estamos en presencia de Alicia Jacob, que es la presidenta del Rotary Tandil Oeste. Como estabas diciendo vos recién, Guillermo, va a haber a partir del 1 de octubre una prueba atlética. Y bueno, queremos que Alicia nos cuente un poquitito sobre el tema. Alicia, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por esta nota. Sí, estamos aquí lanzando el desafío Rotary Tandil Oeste. En este año es a total beneficio del Hospital Ramón Santa Marina. Así que estamos desafiando a toda la comunidad a acompañarnos a esta correcaminata, que es inclusiva, que quiere que esté la familia completa participando y apoyando al hospital de nuestra ciudad. Así que va a ser el 1 de octubre, con un lanzamiento a las 9 de la mañana. Realmente estamos sumamente acompañados con sponsors de todo tipo. Realmente las empresas de Tandil han puesto el hombro, y más que el hombro en muchos casos, para que esta carrera sea un total éxito. El municipio se ha puesto a total disposición, todas las direcciones de tránsito, de deporte, de ceremonial, todos están a disposición nuestra. Sentimos que todo se ha alineado para que esto sea un éxito en la ciudad y que esta carrera no sea única por este año, sino que se quede para siempre en el cronograma y en el calendario tandilense. Alicia, hay una aclaración que vale la pena hacer, que no es un detalle menor, y es que lo recaudado va a ir a parar al Hospital Santa Marina. Exactamente, todo lo recaudado es a beneficio del hospital. Venimos trabajando hace casi ya un año para recolectar un dinero que es para la camilla de terapia intensiva. Esto ya lo hemos logrado y ahora vamos para la segunda etapa, que son las camas de terapia intensiva. Así que bueno, seguimos juntando y peso por peso. También tenemos lanzado un bono contribución que está en la calle y que está circulando, así que invitamos a todos los que le ofrezcan el bono que lo compren, que es justamente para el hospital. Y también tenemos eventos como a ver, una gala lírica. Hemos tenido ahora el viernes este, tenemos la obra de teatro adentro, que también es a beneficio del hospital. O sea, vivimos haciendo acciones como para que el hospital sea el mejor hospital de la provincia de Buenos Aires. Y recordemos entonces el costo y dónde la gente se puede anotar. En la página de ATA, de la Asociación Tandilense de Atletismo, allí está la inscripción. Van a ver el flyer del desafío Rotary Tandil Oeste. Ahí tienen que apretar el link y ahí sale el formulario completo para la inscripción. El valor es de 7.500 pesos, que incluye la remera y el kit completo para el... y el seguro también para el corredor. Y además después durante la carrera va a haber premios, realmente va a haber sorteos, va a haber gente que amenice y que esté en la llegada para la gente que está esperando a sus parientes y amigos en la llegada, así que va a ser muy lindo. Va a ser todo muy muy grato y muy divertido, así que los invitamos a ayudar y además a divertirse. Muy bien, Alicia, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias. Bien, muchachos, la palabra de Alicia Jacob. Recordemos que son 5 kilómetros de caminante, 10 kilómetros de atleta, y con la particularidad que aquellos atletas que se inscriban en esta competencia van a tener un descuento del 10% en la próxima Tandil. Muy bien, perfecto. Bien. Ahí está. Buenísimo, Rubén. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta